Miradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Aquí, pues eso, yo aquí ajustando los manómetros. Tengo un móvil que es un cacharro, que no va muy bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque quería haber colgado un vídeo viniendo para aquí, ahí súper graciosillo, pero es que no me ha dado tiempo porque se traba. Aquí disfrutando de la cabecera, que bien suena, tengo una cabecera del copón, Tengo la voz un poco tomada, pero bueno, he dicho, ¿por qué no? Vamos a hacer uno. Hoy este fin de semana ha sido tranquilito, así que pues bueno, estamos ya preparados para empezar a ensayarlo, pécate. Ya sabéis que intento estar todos los lunes aquí de 10 a 12 y bueno, pues vamos a hacer un poquito, pues eso, dos horas de buena música. Aquí yo, el Gras, aquí con los mandos, aquí pim pam pum. Y bueno, pues eso, a dejar constancia de un podcast fantástico, fantástico, maravilloso. Para que lo podáis escuchar y eso, de eso se trata aquí los lunes, para haceros la vida un poquito mejor. Que es lunes, la peña hoy no tiene, los chavales no tienen cole, la semana blanca esa, que ni el viernes ni el lunes tuvieron cole, semana blanca. ¿Cómo suena, Así que pues nada, pues venga, pues tengo que decir que el fin de semana pasado estuve, vamos, lo gocé, el jueves lo gocé yo viendo a Leprous y unos descubrimientos de Monuments, que no los conocía. Me está informando y bueno, pues tenían un cantante que la verdad es que lo hacía muy bien, pero ahora tienen otro chaval, vamos, fantástico, fantástico, chaval ahí guapetón, cantaba del copón, guturales, rasgados de esto, de enfadado, y luego unas melos ahí tremendas, muy bien, Monuments, luego pondría algo también. Y yo flipé con los Leprous muy bien, o sea, un saber estar ahí todos de negro en el escenario, tal, me encontré con Rabia Pérez, ahí un saludillo ahí. Más maja. Y el Gabri también, más salado. En fin, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues mira, pues ya que estábamos hablando de Leprous, voy a poner el Nighttime Disguise este, que es un tema de los que cayeron allí. Y me parece pues un temazo. Ahí está Leprous, bienvenidos a la base, digo, a Entre Forres y Lebowski. I see no reason to wake up. It is a season to retract. By our daylight has been by. Today I'm not that I pulled through. Now there is little left to do. It's more than I can comprehend. I promised I would make amends, make alterations in my soul. Feels like a bottomless hole. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Vamos, los que no conocieseis a Leprous habréis dicho, joder, no, qué movida, ¿eh? Enrevesadillos, super cañeros, perfecto tocado, o sea, muy bien, yo flipé, muy bien. Y bueno, pues nos vamos, ¿con qué vamos a irnos? Con unos que están ahora presentando, bueno, pues el 20 aniversario de un disco que sacaron, me duele la boca de decirlo, y los podéis tener pues en la Sala Mona ahora, el 4 de marzo también estarán ahí. Recordaros, que el 3 tenéis que venir aquí a la Revi a ver a Eduardo Pinilla con su banda, que la verdad es que vais a flipar porque suenan del copón. Y luego el 4, pues eso, os dejo que os vayáis a Lamón, porque bueno, a no ser que vayáis allí a verme a los boicots y al festival este en Galicia, en Lugo. Pero bueno, los que estéis en Madrid, las que estéis, pues eso, el 4 de marzo en la Salamón estarán Hora Zulu presentando el 20 aniversario de Me duele la boca de decirlo, donde tenían temazos como este que voy a poner ahora mismo, y No protesto, que es un temazo. Ahí estaré, Hora Zulu. No me cuadran ni mis cuentas, siendo tientas pa' entender las rimas tontas. Dejadme a mí de afrentas, soltad sobre mí tinta, que calibren mi talento, que me canten las 40. Tú esos tontos, tú esos tontos, tú esos tontos. Melodies is laying and the boys come. Estrella da Copton, control ciego de costo. Acuéstate mamá, que esta noche te llego pronto. Que no voy a hacer el tonto. Ay coño, no sé cómo coño voy a explicarte coño el cuento coño. Si tengo ganas de agotarme y no voy ciego, que puedo hacer castillos con el ego. Pero mejor los hago luego. Prepárate camita que ya llego. Que despego del suelo, que entro en cuarto el mozuelo. Que el mundo es un pañuelo y amo que hablo yo primero. Que ya me acuesto, déjame solo, haceme reverencia. Tranquilos coño, bichas que controlo. Que traigo la cara partida y deja de decirme tonterías. Y ahora dais cuenta de que mola y que tenía un motherfucking day con mis muchachos y mi H. Prepárate que aquí viene el chaval que llega con su flow at the fucking place. Y que se ve lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto yo. Y que se ve lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto yo. Me sabe la mierda las palabras de amor. Y sí señor, tengo el estilo del caballo ganador. Ay por favor, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuándo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Por qué no? En bien te pone a cielo, sabes bien, admítelo. Que no hay zongo, tongo, trampa, tonta, estoy un de pampa. Tu latino divino tiene el estilo que te encanta. Que no se esconde, que no se achanta. Y que calle Ricky Martin cuando el venda es el que canta. Artificio para ir por vicio, coger beneficio. Odio que el talento es importante pa' que rinda este negocio. Esto es injusto, ya que estaba más a gusto con un arbusto. Me manda a fumar fuera y que disgusto. Señora, no me venga con lo que es que le doy susto. Te gusto o no te gusto, ¿cuál es mi precio justo? Inepto, que llevo un tiempo en esto. Y que me corten los cojones pa' que ve que no protesto. Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no. Que me corten los cojones pa' que ve que no protesto, no. Y que sé bien lo que hago, nena, porque llevo un tiempo en esto, yo. Y que me corten los cojones pa' que vea que no protesto, no. Staren, pedazo de banda, no me digas que no. O sea, vamos, Sonora tuvimos la oportunidad de tocar un par de veces con ellos y la verdad es que son una bandaza, ahí está, dando mucha cera a los Hora Zulu, sí señor. Bueno, ¿nos vamos con qué nos vamos a ir ahora? Pues bueno, me han mandado unos chavales por mandármelo ordenadamente, ¿no? Un poquito ahí a, yo qué sé, bueno, vale, me la manda por el Instagram de Entre Forres y el Bosque y vale, pero venga, vale. Pero eso, es que me mandáis mogollón de cosas por mogollón de sitios y luego ni me acuerdo dónde las he visto, ni dónde las tengo que buscar, ni nada de nada. Así que, pues yo qué sé, está bien que me mandéis ahí por mail, tal, pero bueno, o el Instagram, pero un poquito ahí ordenado, ¿no? Que es que venga, toma el enlace, tal, no sé, y me vuelvo loco. Pero bueno, lo he conseguido. Es que estos chavales se llaman La Misa del Gallo. Son una banda, creo que de Zaragoza, ¿no? De Aizón. De la localidad de Aizón, y bueno, pues hacen un punk rock acelerado y demás, y me han mandado, pues veo por aquí que tienen ya algún otro trabajo que está publicado en Facebook, en el YouTube, y luego, pues bueno, también en el nuevo disco, que se llama All Chaos o algo así, pues me han mandado lo que son 9 temas de ahora del 2023. Eso, La Misa del Gallo, All Chaos, todo caos. Y bueno, pues vamos a poner un temita. Pues me la han mandado, pues eso, hay que darles un poquito de caña ahí a los chavales y las chavalas que me mandan ahí cosillas para darles caña. Así que bueno, pues ya que estábamos con Hora Zulu, un poquito así de rock de por aquí, pues metemos ahí Antídoto, Antitodo. Ahí está, La Misa del Gallo desde Aizón, Zaragoza. Vamos. Staren, ¿eh? Bien, bien, bien sonado, bien tocado, bien todo, ¿eh? Muy bien, sí señor, suena muy bien, ¿eh? La Misa del Gallo, desde Aizón, Zaragoza, buscadlo en redes, que tenéis por ahí un disco en el YouTube y luego aquí en el Spotify también tenéis lo nuevo que han sacado. Y nos quedamos en este género porque quería poner un temita dedicado a mi amiguete, pues eso, el cantante de RPG7, Stalingrado, porque bueno, pues como pone por aquí, ¿no? Hace falta un Stalingrado en todas las ciudades. Ahí está René, de RPG7, y su tema Stalingrado, que suena así de poderoso. Es posible que Stalingrado sea perfecto. En este caso, teniente, será Pankow. Una ciudad rusa la tomaremos en 3 días. ¡Salud! RPG7 dándolo todo ahí, ¿eh? Sí, señor. Tum pan, a caña ahí a saco. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos ahí? Pues con algo así parecido que suena, pues como esto por debajo. Que suena muy bien. Pero voy a poner otro tema que se llama Alcohol, que es de Gogol Bordello, ya sabéis, ese personaje que, bueno, él se supone que es, la banda está formada en el Lower East Side, te pone por aquí, de Nueva York, en el año 99, y que, bueno, pues acá tiene un chingo de formaciones de gente que ha tocado con él, y a día de hoy, pues bueno, tiene en sus filas músicos colombianos, rusos, ucranianos, americanos, de todo, ¿no? Y bueno, pues quería poner un temita que se llama Alcohol, algo que nos gusta a todos mucho, y está la fresa, tener cuidado, tener cuidado. Y quería poner el temita este de su disco, este Super Taranta, del año 2007, Alcohol. Yet you know I did survive all of your lonely stages, and you know that I'll pick up every time you call just to thank you one more time. Alcohol. Stop me in the back with a cortisol. Now forever reunite. Alcohol. Now you teach me how to rhyme. Alcohol. Screw a light bulb in my head. Alcohol. May the ceremony be happy or sad. And you know that I'll pick up every time you call. Just don't thank you one more time for everything you've done. And you know that I'll pick up every time you call. Just don't thank you one more time. Alcohol. Stalin, ¿eh? Bien, ¿no? Toda una oda a las trufillas, toda una oda al alcohol. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues hay mucha gente que dice que Gogol Bordero, pues bueno, hay mucha gente que lo ha conocido porque Madonna como que le cayó bien y se conocieron, no sé qué y tal, y la Madonna, pues parece que le catapultó un poquito más para otro tipo de público, ¿no? Pero la verdad es que, vamos, el tío tiene ya una solera impresionante y tocando y buscándose la life y eso es todo lo que tengo que decir sobre Gogol Bordero y la guerra del Vietnam. Así que nos vamos con una banda que se llama, que son de aquí, se llaman La Comanche, y bueno, pues están capitaneados sobre todo por Quique Palacios. Han sacado Viterna, un nuevo trabajo ahora mismo, que lo tenéis ya en las redes y demás. Y bueno, pues quería poner un temita que se llama Lijando Moldes, de este último trabajo que tienen. Lo puedes buscar, La Comanche, Viterna, ahí en Spotify y en todas las plataformas y demás. Así que vamos con ello. Venga, buenos días. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Asomado al balcón del pasado se divisan puñales sin intención ondeando en la cornisa, y sacarle pecho al miedo ya no adorna las portadas. La última rebelión se quedó en guerra de almohadas. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Paisajes inducidos viven recuerdos suicidas donde nunca hubo heridos. Recuerdos en blanco y negro, en cromados adivinos. Recuerdos al fin y al cabo, los recuerdos te hacen infinito. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Creciste rompiendo moldes, a veces los has tintado, y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Y ahora que esto termina, lijando moldes, pasas el rato. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. No son para ti ninguna barrera. No son para ti ninguna barrera. Ahí están, ¿eh? Bien, bien, bien. Lijando moldes de La Comanche, ya sabéis, buscarlo ahí en Spotify, Viterna, su último trabajo de aquí del 2000, es del 2022. Y bueno, nos vamos con otra banda, ya que estamos en el género castellano y ese rollo, ya sabéis que yo tiro más al guiri, no sé por qué, siempre me he criado con escuchando música guiri. Y bueno, pues joder, hay que apoyar a las bandas de aquí también, me lo decía la Traca el otro día también, que aquí tenemos un hay buen género también. Y sí, sí que es verdad, pero bueno, pues yo tengo ese, pues yo qué sé, esa virtud, ese defecto, ese rollo y ya está. ¿Me entiende? Y bueno, pues después de la Comanche vamos a poner Astroban. Son una banda de Madrid. Yo conozco al batera Miguel desde hace, pues desde que vine a vivir a Madrid prácticamente, el año 91. Y bueno, Astroban, recordadlos, se escribe Astro y Van de banda, pero no acabado en D en Guiri, sino entre la Va, o sea, Astro, B-A-H-N, Astroban. Y bueno, pues han sacado un segundo disco que se llama Fuego, que está muy bien, y voy a poner un temita que se llama Todo por Hacer. Lo mismo, los tenéis en redes sociales, Astroban, y como he dicho, Astroban, y entre la A y la N de Van, una H. Si no, os aparecen en otras movidas, Japos y no sé qué. Entonces, pues eso, apuntarlo bien y lo buscáis, porque la verdad es que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Voy a poner el temita que se llama Todo por Hacer, de su álbum Fuego. Ahí estaré. We'll be right back. Karen, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Temazo, muy guay, todo por hacer, Astrovan, acordaros, ¿eh? De su álbum Fuego. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con un disco que cumple exactamente, creo que son, es una pasada, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, yo no sé, me estoy haciendo mayor, voy a cumplir 50 dentro de poco, con eso os lo digo todo, ¿eh? Madre mía, pues cumple creo que 33 años desde que se editara, bueno, desde que el hombre este, Kai Hansen, el que fuera el cantante de Helloween en el Walls of Jericho, el primer disco, pues bueno, luego entró ya Michael Kiske y se quedó a la guitarra y estuvo también tocando y cantando y demás, pero ya estaba Michael Kiske como frontman y de la mejor etapa de Helloween, por así decirlo. Y bueno, pues él luego montó una banda que se llamaba Gamma Ray, que yo he tenido la ocasión de ver un par de veces, porque incluso hemos coincidido en algún concierto, en estos que son tan ambiguos, que meten ahí a los Sepultura, a los Boycott, a León Meramente y a Gamma Ray, fíjate tú, por ejemplo, Weekend Beach de Málaga, que es, la verdad es que es un pedazo de festista. Ahí he visto a Skriller y todo, cuando estaba en su pedazo de momento increíble. Y bueno, pues que se me va la olla, si es que es la movida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues eso, 33 años de ese disco, el primer disco que sacó Gamma Ray, donde cantaba Rod Schiffers, que luego estuvo en Iron Saber o un grupo de estos así, o Master, no me acuerdo si es que suena Alzheimer. Bueno, era un cantante que se marchó, hizo como tres discazos con él y luego ya se quedó a la voz Michael Kiske solo, que no está mal, pero es que el tío este cantaba muy bien. Y este es un temazo que llevaba ese primer disco de Gamma Ray, que se llamaba Heaven for Tomorrow, y bueno, pues este es el temazo que se llama Heaven Can Wait. Es super Halloween, de los buenos tiempos. Ese power metal happy, ¿no? It's just a bad reflection from above. Alone. Fernando. Tremendo, ¿eh? Mira, pequeño rock and roll endémico de Extremoduro, esto que tenían ahí del 2013, sonaba por debajo. Bueno, quería poner que temazo, es un temazo, Heaven Can Wait este, muy bien, muy bien. Y nos vamos con una pedazo de banda que, bueno, se formaron exactamente, pues, no sé exactamente, pues 2000 algo, 2012 o por ahí, creo. Y es un proyecto de Richie Cohen, que es un guitarrista cantante, que era la pieza que faltaba a Mark Pornoit, baterista, pues, de un chingo de bandas, y pero bueno, sobre todo de los estos que a mí me gustaban mucho, pero luego, joder, pues se hacían ahí, abría la boca el cantante y era de joder, tío, que hacía un río progresivo ahí tremendo, o sea, estaban bien. Y Billy Sheehan al bajo, o sea, vamos, tres grandes: Mark Pornoy, Billy Sheehan y Richie Cohen. Pues una banda que se llama The Winery Dogs, que, bueno, pues han estado se juntaron y demás, y te tienen ya grabado, pues exactamente, tienen unas cuantas canciones ya, o sea, unos cuantos discos, empezaron, el primer disco es del 2013, luego el 2015, luego un directo en el 17 y el último en el 23, de 10 temas. Pues bueno, yo voy a poner un temita que se llama We Are One, Somos Uno, del primer disco de ellos, The Winery Dogs. Es como el, ¿no?, el Winery es de ganador, los perros ganadores, no lo sé, lo voy a buscar. We Are One, The Winery Dogs, Mark Pornoy, Richie Cohen y Billy Sheehan. Vamos, lo que viene siendo unos tocones. Keep us lost in our devices, blinded from Maiden, fantástico, maravilloso, muy bien, muy bien, muy bien tocado. Son tres tocones. Pues eso, Mark Pornoy de Dream Theater, que no me salía el nombre antes, si es que soy una ceime, me estoy quedando ahí de los tucupras, de darle a la caja ahí, ¿sabes? Siempre lo digo, pero es verdad, la masa encefálica rebota con la capacidad craneal. Entonces me estoy quedando ahí Montgomery Cliff, ese actor de los 50, ¿me entiende? Pues eso, nos vamos con Calandra, que son una banda noruega. ¿Sueca o noruega? Sí, creo que son noruegos. Y estuvieron, pues bueno, el otro día teloneando a lo que son al concierto que fui a ver a Monuments, que los descubrí, no los conocía. Calandra no los llegué a ver porque llegué tarde. Desde aquí una falta a la gente que organizaba el concierto, pues porque Cuyons ponía que abrían puertas a las 7 y nada. Y ponía que abrían puertas, eso, y luego luego empezaron a 6:30, entonces claro, esa media hora de margen, pues fue una cagada para mí, porque yo pues no llegué, ¿qué vamos a hacer? Así que no pude ver a Calandra, y bueno, pues voy a poner un temita por aquí, un vídeo que se llama Borders, que es de hace 2 años ya, y bueno, pues la verdad es que son una banda que están ahí muy, muy, muy cañeras, y eso es todo lo que tengo que decir de Calandra, porque como no los vi, pues no tengo mucha referencia, voy a buscar luego algo más, pero vamos, son una banda noruega, y que suenan del copón, por lo que pone por aquí, discográfico, una banda de rock alternativo que ha ganado relevancia en su país de origen con su versión de Guarduno del tema tal. Pues bueno, yo voy a poner otra que se llama Borders. Ahí está, Calandra. Una chica en la playa tirada, las olas del mar se incorpora a ella. Es un videoclip. On the borders of safety, that's where I find peace, where the black sun I see the forces for what they truly are, yet I'm reminded of my beating heart. Borders of safety, that's El vídeo es muy bien, ¿eh? De superar ahí movidas y tal, muy bien, superar barreras, ¿no? Y demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Calandra, pues bueno, estaba leyendo por aquí unas críticas que dicen que eso, que la voz de la cantante Katrin Odegaard Stenberg fue la protagonista, aunque el batería también destacó por su estilo y demás, acercándose a la perfección. Duró media hora, que esa fue la media hora que yo palmé al poner en la entrada, que abrían puertas a las 7 y abrieron a las 6 y media. Pues palmé, señores de Manner Life, no hagan estas cosas, ¿vale? Venga, gracias. Y bueno, pues luego vino Monument, que se ve, pues que bueno, su cantante Chris Barreto, que dejó la banda hace poco. Pues el año en el 19 han sacado ahora mismo, que voy a poner un temita del disco nuevo, que es de Monument, se llama Instasis, es del 2022, pero vamos, en el 2018 fue el último álbum que grabaron Monuments con otro cantante, con su cantante que se llamaba antes Chris Barreto, lo dejó en el 2019, donde entró ya este chico que se ve que es un Andy Sisek, que el tío cantaba del copoño. Me quedé impresionado y dije, joder, tío, era el nuevo Brandon Boyd, ¿no?, de Incubus, ¿no? Una música más rabiosa, pero se le entendía lo que cantaba, guturales, todo, me gustó bastante. Andy Sisek se llamaba el cantante nuevo que ha entrado en The Monuments. Y bueno, pues tienen una carrera discográfica en la que ya tienen unos cuantos discos como Monuments. Exactamente, pues tienen, pues eso, lo voy a ver por aquí ahora mismo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Tienen desde el 2012, 2014, 2019 con el anterior cantante y el último que han sacado con este nuevo cantante, que parece ser que era un youtuber y demás. Y bueno, pues voy a poner un temita de este nuevo disco que se llama Collapse. Glory! quedado, ¿eh? Tremendos, ¿eh? Pues todas las voces las hacía el mismo tío. Impresionante, ¿eh? ¿Sabes? Esto... Y el rollo ahí melódico ahí, impresionante. Muy bien, muy bien. Y bien, bien hecho, o sea, muy bien. Para un pincelín ahí, muy bien. Me gustó, chaval. Bajete. Y pues bueno, nos vamos, ¿eh? The Monuments, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Andy Sisek se llama el cantante. Que parece ser que era un youtuber, me he enterado ahora, fíjate. Bueno, nos vamos con qué nos vamos. Mira esto que suena por debajo, ¿eh? Que parece, rollo ahí africano, ahí está muy bien, se llama, es una movida de percusión que tengo por aquí, que bueno, me gusta ir poniendo cosillas. Nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Son las 11 y 5 pasadas ya, es increíble, cómo se pasa la vida, impresionante. Nos vamos a ir con una banda que han estado en México ya. Son unos míticos de aquí, son de Bilbao, de los años 80. Estoy hablando de Doctor Deseo. Y bueno, pues quería poner un temita, El placer de conspirar, que ya es de hace tiempo. Su management Vaga Viga los lleva, que es la misma que nos lleva nosotros allí en Euskal Herria. Y bueno, pues quería poner conmemorando que han estado allí en México ahora y que son unos míticos. Pues ahí está, Doctor Deseo, El placer de conspirar. Surfeada por Starling, ¿eh? Bien, ¿a que sí? Vamos, muy bien, muy bien, muy bonito. Muy bonita la canción. Y el vídeo es muy, muy, muy curioso también, ¿eh? Nos vamos a ir después el Doctor Deseo, ¿eh? Pedazo de banda, unos clásicos, unos míticos. Y nos vamos a ir con una banda que el otro día, pues bueno, estuve con ellos después de lo de Mart, el pasado 18 de febrero. Pues nos juntamos en el One Way, este que es un garito, el Jimmy Jazz de Malasaña, por así decirlo. Y bueno, pues ahí estuvimos ahí y nos juntamos unos cuantos unos que veníamos de Mart. Otra gente que salía simplemente, y otra peña, pues que bueno, que venían de ver a los Bring Me the Horizon, ¿no? Como por ejemplo Iker, de los Dickers, con su moza, y luego a gente de Bourbon Kings, y estuvimos ahí charlando un ratillo, y venían de ver el concierto, habían bajado desde Pamplona para acá. Y bueno, pues mira, ya que hablo de los dos, voy a poner un temita que hicieron los dos por aquí, que se llama No sé por qué, del último álbum de Bourbon Kings, que se llama 30, y bueno, pues vamos a poner ahí este pedazo de temita, cuando son las 11:15, aquí en Entre Forros y el Bosque, ya sabéis, www.revirradio.com o revirradio.es. Aquí está los lunes por la mañana para alegraros la live. Y bueno, el programa se está haciendo ahí ameno, jovial, entretenido, 11:15. Y nos vamos con este temita que he dicho de Bourbon Kings, que son de Navarra, y que me encontré ahí en el runway. No sé por qué se llama la canción. De respirar, nada malivia, nada malivia. Nerviosa flor de piel, no me puedo relajar. Y cuando creo que ya nada puede ir peor, un animal herido crece en mi interior. Ya no quiero parar, fuerte me siento mejor. Miro a mi alrededor y no. Yeah. Ahí están, suenando el copón, muy bien, muy bien. No sé por qué, con Dickers y Bourbon Kings, ahí dándolo todo. Que están tocando con, el otro día leí, con Flitter, están tocando con Flitter también, han hecho algunos bolos y tal. Y Javi decía, joder, qué a gusto acabar ahí otra vez con vosotros. Y si es que me imagino, tiene que ser tremendo. Muy bien, muy buena gente. Coincidí con un par de ellos allí en el Runway, estuvimos charlando y gente muy maja. Le pondremos más atención aquí en Entre Forros y el Bosque a los Bourbon Kings. Y bueno, ¿nos vamos con qué nos vamos? Con unos míticos que, bueno, pues ya más que una banda, parece un colectivo. Estoy hablando de la Tokyo Ska Paradise Orquesta, que suenan así de fantásticos. Qué bueno, Mira, están en la habitación. Tokyo Ska Paradise Orquesta, Scaravan, On Room Service se llama, porque estaban en la habitación de, en la habitación del hotel. Ahí estaban grabando el vídeo y demás. Y es muy gracioso porque, bueno, estaba diciendo, ¿dónde vas con la música? Hombre, espera, que estoy hablando, hombre. Estaba diciendo que pues eso, que está grabada en la habitación del hotel y que es muy gracioso, los 10 músicos ahí saltando en las camas y demás, una pequeña, hay una percu, o sea, un cajón, una percu, el bajista, guitarrista, un teclista y luego hay dos saxos, trombón y trompeta y demás. Por lo menos 10-12 personas metías en la habitación ahí, y no suena mal para estar ahí en la habitación grabado. La verdad es que no suena nada mal, muy entretenido, muy divertido la canción. Y bueno, nos vamos, pues mira, ya que ellos son japos y tal, y pues eso, Tokyo Ska Paradise Orquesta, que llevan desde el año 85 dándonos caña, nos vamos a ir con una banda que se dieron a conocer prácticamente, bueno, llevan desde el 90 y pico, pero en el 98 por ahí hicieron una gira con NoFX. De hecho, luego les metieron en el con ellos en de gira y demás, y dieron un pelotacillo, ¿no? Y al igual que la canción de California Dreaming, también interpretada por ellos en plan punk rockero así, trupa trupa, y la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Estoy hablando de High Standard, que son japos también, son japoneses, y bueno, que recientemente falleció su baterista Akira Sukenaka, y bueno, pues quería poner algo de ellos porque, pues bueno, pues como mi homenaje y demás, y voy a poner este temita, que es de un disco del 99, Making the Road, donde la canción se llama Teenagers Are All Assholes, ¿no? Como que los quinceañeros son los gilipollas. Ahí está, High Standard. Qué bien, ¿eh? Uy, se me colaba otro ahí, el jazz rock. Muy bien, ¿eh? De ponerle atención a High Standard, que son una bandaza, pues vamos, que suenan del copón, ¿eh? Del copón, del copón. Y a ver cómo qué pasa aquí. Heaven Can Wait, otra vez ahí. Bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forest y el Bosque con... Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir un poquito a con Tower of Power, una banda, pues bueno, igual que la Tokyo Orquesta Paradise, que bueno, que pues son ya colectivos, ¿no? De que pasan un chingo de músicos por ahí y se mantienen unos cuantos, pues Tower of Power es prácticamente lo mismo desde el año 68, pero pues eso, dedicándose un poquito más al funky, ¿no? Con temas como este que se llama Don't Knock Me Down. If you just can't open up my mouth. You always get your say. Why can't you compromise and try to meet me halfway? For there's many shades of gray, not only black and white. It's a case of push and pull, not always wrong or right. Don't knock me down. Oh no. Don't lock me out. Don't do it. Don't you understand that's not what love's all about? No. Don't knock me down. No, no. Don't wear me out. Is it such a mystery that this won't work for me? Don't knock me down. Don't knock me down. Ain't it nice about free advice? This all blessed. Maravilla, ¿eh? Siempre mola escuchar aquí a los Tábolos Power, ¿eh? Es un rollo ahí muy bailongo, muy soul, muy está muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con Las Manos de Filippi. Son una banda que yo creo que a día de hoy, creo que bueno, te ponen por aquí, que siguen en la actualidad tocando y demás. Y bueno, se dieron sobre todo a conocer por un tema, que una versión de ellos, que hicieron la Bersuit Vergarabat, que se llamaba Señor Cobranza. Y bueno, pues voy a poner aquí la canción, esa canción, pero en verdad era de ellos. Lo que pasa que Bersuit la hicieron muy bien y joder, les dio, y claro, la peña, joder, qué temazo y tal. Pues no es suyo, es de Las Manos de Filippi y tal. Ellos son una peña que, bueno, pues milita en el Partido Obrero y tal, y en defensa de los trabajadores, y es conocida su militancia, son muy working class y demás. Así que vamos a poner esa canción, Señor Cobranza, pero interpretada por Las Manos de Filippi, que es está recogido en un disco que se llama Los Métodos Piqueteros, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o al papá, o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende esos trojitos, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, ahora qué. Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga

está, ¿eh? O sea, vamos, pero... no sé, que se puede meter ahí unos... unos guturales, un rollo ahí y tal, y... ¿no? Pero bueno, son instrumentales. Betrayal se llamaba la canción, Russian Cycle, desde Chicago, Illinois. Fíjate tú, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Y bueno, nos vamos con otra banda que también me han... Man with a Mission se llama la banda. Un hombre con una misión. Y es una banda japonesa. De rock, montada en Shibuya, que es, pues la plaza Shibuya es donde está el paso de cebra este más grande del mundo, que lo cruzas y flipas porque dices, pues ¿esto qué es? Toda la gente a la vez ahí, que es un estadio peta de peña, cruzando, es increíble. Y bueno, nos vamos con un temita que se llama My Hero. Aquí ya nos queda poquito, 12 menos cuarto, luego pondré ahí alguna cancioncica para recordaros que tenéis que ir el 3 de marzo, ahí a ver aquí en la sala Revi Live, a Eduardo Pinilla con su banda, que seguramente nos dejará un repertorio de ese que digamos, joder, cómo mola este rollo. Y además super sonando bien, porque la sala suena bien, porque ellos son unos musicazos. Así que pues bueno, luego pongo algún temita de Eduardo Pinilla para despedir el programa. Nos vamos con esta banda, Man with a Mission, My Hero se llama la canción. Y eso es todo lo que tengo que decir, la guerra de vida. Sin vida, no cabe canal, boca china y sube, se va a sentir. está, ¿no? Curioso cuanto menos, ¿eh? Muy bien. Man with a Mission, así muy Jesús Linkin Park desde Tokio, ¿eh? Una banda que lleva desde el 2010. Man with a Mission, hombre con una misión. Y nos vamos, pues lo que había dicho, ¿no? Que es lo que íbamos a poner luego ahora. Soy un poquito afemer, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho así. Vamos a poner un temita de... Luego pongo el Eduardo Pinilla, hombre. Acordaros, 3 de marzo... Sala Revit Life, ¿eh? No faltéis, que va a ser un conciertazo. Nos vamos con un tema que no he puesto, lo he puesto casi todo el disco, Reinhard Gullit and Van Basten. Gullit and Van Basten, yo es que son de fútbol, yo creo, pero yo es que Jerry Coke y los chicos del Maíz de su último álbum, Yes Future. Puedes llamarme Posmo y Revi, que persigo la guita, pero nunca podrás negar que él te metió en política. Quieres matar al padre y no encuentras la kriptonita. Rojipardos se pajean con Jane y huelen como chita. Gracias Reagan por el chiste. Son muchos años en la brecha y mucho desgaste. Harto de agoreros, cenizos y de tristes. Vertical y decisivo, Marco Van Basten. Época de contrastes, no quiero un Lambo, quiero un sastre. Vi tu vídeo y pareces Torrente saliendo de un after. Yo que Loach, tú el blockbuster, me cago en tu coach. Solo funciona si hay el piste. Dicen que son gangsters, como si fuera algo loable. Valencia zona, la costa este, sospechosos habituales en tu zona. Tu rap tiki taca, el mío pata, como Cantona, os fundo en cero coma, vas de Conan. Te di chance, rapeaste y parecías Lina Morgan, en paz descanse. Más malo que un cáncer, tribulaciones del comando con mancha en tu cara y esos aires de macarra, los vídeos con las pavas. Dices que tienes barras, pero vendes pocas entradas. Ruge las gradas, han vuelto tus papis. Espíritu maquis, los que tienen la especia como Arrakis. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. ¿Quieres matarme? Dispara, cobarde. Aquí luchamos por los nadie como Francia Márquez. Sin miedo y sin arrugarme, ya no me duelen comentarios ni desaires. Soñamos a lo grande, porque en el barrio me dijeron: niño, no sueñes, no serás nadie. Yo tengo un grupo que me lleva a todas partes, paga mis facturas y hace feliz a mi madre. Lo demás es humo, ego y perfume. ¿De qué presumes? Yo de que cure mi lado oscuro, que conmigo al fin hice las paces. Cuido mi autoestima como cuido cada frase. Nacer, música, morir, Hayo, música, Gil, como leitmotiv. Escribir es resistir y convertir en belleza mi dolor. Otros lo hacen por la fama y el honor, es tan agotador mantener la pose, buscar los flashes. Vidas felices que solo fingen, no me complace, que no me nace sonreír al enemigo. Para mí el éxito es poder dormir tranquilo. Me sobran los motivos y las canas, me sobran los testigos de mis dramas. Y hoy ruge la grada porque vuelve el trío excéntrico, insobornables como Al Pacino en Sérpico. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. El mismo niño que hoy te escupe este verso quiso comerse todo el universo. En viajes internos me viste inmerso con seres de otros planos converso. Y esa multitud, ¿dónde va? Yo solo alcancé plenitud en soledad. Idilio, fijé en el alma mi domicilio tras darme cuenta que mi patria es el exilio. Ya son muchas noches, mi musa. Mejor, ahórrate el reproche, ilusa. No te escribo cosas porque sabes que el silencio es la música que suena en mi templo. No quiero intrusas, talento pa' desperdiciar talento. Por eso mis mejores frases danzan con el viento. Furioso del abismo sin fondo del pensamiento. Miras con el morro abierto como un ogro hambriento. Sílabas que asilo en el silo del subconsciente. Las afilo y mi saliva las desliza sigilosamente. Y saltan por el patio trasero de tu inconsciente. Pasan entran a tu casa y se propasan con tu mente. Soy una fracción infinitesimal del todo, una partícula minúscula de lodo. Y es que esta canción será polvo de todos modos, pero Jerry con los chicos es clásico como el dodo. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. El trío mágico regresa al juego y se para el tráfico. Cada vez más viejos y lunáticos, pero pillan el micro y siembran el pánico. Ahí están, ¿eh? Los chicos del maíz, ¿eh? Muy bien, Reinhardt, Gullit y Van Basten. Otro temito más de su último álbum que han hecho, Yes Future. Nos vamos con Eduardo Pinilla Blues Band, pero aunque lo del blues le ha quitado el nombre porque le va a atizar al rock bien atizado, pues eso, un videoclip que tiene por aquí, no sé si lo he puesto o lo he compartido en redes, no lo sé. Respira se llama el videoclip de su último disco en solitario, que es el que presentará el 3 de marzo aquí en la sala Revi Live. Respira, no te debes rendir, ni dejar que el miedo Nazaren, ¿eh? Creo que sí que lo había puesto ya, ¿eh? Creo que sí que lo había puesto el programa anterior. Pero bueno, he visto el vídeo aquí ahora y está muy bien. Pues nada, pues eso es todo, amigos y amigas. Así que, pues nada, espero que os haya gustado el programa. Y ya nos, ya está, hasta el próximo lunes. Yo creo que estaré por aquí el lunes, sí. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas los que lo escucháis en directo y los que los y las que os bajáis el podcast también. Fantástico, maravilloso. Muchas gracias, ¿eh? Hasta aquí un nuevo programa de Entre Forres y Lebowski. Igual hago algún KitKat ahí algún día de esto, ya avisaré para que le deis un poquito más de caña a los podcasts que están ahí, que bueno, se van bajando, unos más, otros menos. También es que cada semana hacer uno, pues como que igual cuesta un poco llevar el ritmo de escucharlos todos, ¿no? De hecho, tengo amigos que me lo han dicho de eso, de que es que no me da tiempo, es que cada semana uno y tal. En fin, ya veré lo que hago. ¡Hala! A cascarla. Ha sido una velada maravillosa en compañía de gente maravillosa, ¿vale? Venga, a cuidarse. Lo de la entrevista el otro día estuvo bien, ¿no? Y lo mismo me hago algún formato de la traca, que es un aliante. Lo mismo me hago algún formato, alguna entrevista, ya veré. Pero bueno, a mí me mola más este rollo ahí, a mi rollo. ¡Hala! A cascarla. Buenas tardes.